mis sentimientos. Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te entregues. Las cosas que suceden cuando tú tan débil, tan sola, viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes en la intimidad. Roba mis latidos, pero callarlos ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Tan débil, tan sola, viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes en la intimidad. Un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlos ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Te he engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo ser. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, pero callado.